No sé en qué andará el tipo, ¿no? Porque andás a ver, el tipo está en cuarentena seguramente, como lo estoy yo, como lo estamos todos. Pero no sé qué hará en cuarentena. ¿Leerá? ¿Jugará al ping-pong solo contra una pared? No, no. Andás a ver cómo se la rebusca el hombre, ¿no? Compañero Olseviki, ¿está usted por ahí en el teléfono? ¿Cómo le va, don Pessoa? Siempre de este lado. Bueno, me alegro tanto de que esté por ahí, porque yo, usted sabe que yo este programa que hago solo no lo haría. No tengo de qué hablar, por eso llamo a la gente que siempre tiene tema. Usted, es maravilloso eso. Usted siempre tiene tema, compañero. Ya está. Yo estoy, la verdad que tengo un problema ahora que me parece que es el problema de todos, que es que estoy monotemático. ¿Con qué tema? ¿Cuál? Adivina. Sí, el coronavirus. Sí. Sí. Sí, en realidad estoy bitemático. Te voy a contar en qué dos cosas estoy para que vos elijas de qué querés que hablemos. A ver, dale. Por un lado estoy con el tema coronavirus, sí. Porque estoy detectando que hay cierto exceso en el volumen de información, sí, okay. Y efecto en la calidad de información. Muy bien, ya está, no me dé a elegir el otro, me quedo con este porque me parece central. Porque me parece importante hablar de esto, del exceso de información y cómo a veces el exceso de información satura de una manera que desinforma. Absolutamente. Bueno. Sí, es mi tesis, creo que la compartimos. Sí. Sobre todo cuando es una información que no está orientada a la explicación, sino a la venta. Una información que no pretende realmente entender. O sea, hay tantas cosas fascinantes para entender del coronavirus. Podemos hablar de algunas a lo largo de la columna, pero hay muchas cosas que son realmente fascinantes. Sí. Fascinantes desde un punto de vista de la curiosidad humana, ¿eh? O sea, no solamente de lo de cómo lo vamos a resolver. Ahora, mucho de lo que se habla y los circunloquios que se arman también están basados en la ignorancia, están basados en el desconocimiento. Y como en realidad los periodistas, los que aparecen por televisión, explicators, no pueden quedarse callados y tampoco pueden decir, miren, de esto sabemos poco, porque les da impresión decir una cosa como esa, hablan al pedo, pero como los mejores. Sí, y sobre todo los que menos saben, porque si vos hablás con los que saben, o sea, el que verdaderamente sabe de un tema es el que menos miedo tiene a decir que de eso no sabe. Claro, exactamente, sí, compro. El científico, esta frase la decía Leonardo siempre, el científico es un ignorante profesional. Porque en un punto es el que hace realmente, es el que hace de la ignorancia su profesión. Claro, ¿qué ignoro? Claro. Ignoro esto. ¿Qué quiero saber? Quiero saber esto. Sí, todavía no, porque si lo supiera no estaría trabajando en esto. No, seguramente sí. Es un tanto caprichoso en ese sentido. Claro, y en un punto es... ignorar no solo es el primer paso para el conocimiento, sino que es algo que te acompaña en todo el proceso del conocimiento. Clarito. Porque si vos no ignoraras, o sea, imagínate que llega un paso de tu proceso de investigación y que vos dejás de ignorar. Sí. ¿Cuál es el motor? ¿Qué haces? ¿Contás lo que ya sabés? Sí, o qué es lo que sigue, qué es lo que viene. Pero es que eso es el proceso científico, siempre sigue algo. Claro. Y lo que me parece es que lo que está pasando mucho, que es grave en términos ya de como... De periodismo en general, es que no se distingue quién puede hablar con relevancia de un tema y quién no. Entonces salen notas de neurólogos, o sea, nota un neurólogo X de la Universidad de Massachusetts, que dice que la pandemia no es grave, una nota a un cardiólogo de no sé dónde, y acá no importa la opinión individual de especialistas individuales en áreas que no tienen nada que ver con esto. Sí. Ok, ahora, está bien, esto existe y es así. ¿Cómo hago yo, público, para distinguir una cosa de la otra? ¿Cómo hago yo, consumidor de estas informaciones, para distinguirlas? Es muy difícil, por no decir casi imposible, y por eso me parece que es como, no sé, vos vas a un médico. Sí. Y partís, cuando vas a un médico, del principio de confianza. Lógico. Después podés desconfiar y a consultar a otro si no te gusta, ¿no? Sí, pero sí, partís de un principio de confianza, que es que ese tipo sabe de lo que te va a hablar. Sí. Y que entonces lo que te diga tiene altas chances de ser verdadero. Y ahí hay una responsabilidad que está más del lado del profesional, de quien lo consume. Claro. O sea, yo no puedo ponerme a juzgar a cada médico que me evalúa, porque si no me tengo que ser médico y tengo que ser especialista en cada una de las áreas que me evalúan. Sí. Me parece que ese principio de confianza funciona bien, por ejemplo, para la medicina. Uh-huh. Y en el periodismo no es, quiero decir, el médico en general, o sea, en todas las excepciones, pero el médico en general entiende que la responsabilidad comunicativa y el saber está de su lado. Sí. Pero me parece que en el periodismo en general eso no pasa. Uh-huh. Entonces ponemos la carga del lado del lector, que tiene que chequear la información. Sí. O sea, y el lector es el que tiene que ir y buscar en 15 lugares antes de confiar. Pero loco, pongamos la carga del lado del periodismo. ¿Cómo puede ser que el periodismo esté haciendo esto? Claro, claro, entiendo. No sé, eso es lo que a mí ahora me está como angustiando. Sí. ¿Cómo puede ser que vos veas en el prime time de todos los canales de televisión tipos hablando de curas para el coronavirus, como, no sé, la hidroxicloroquina o qué sé yo qué carajo, que salió un estudio con 5 personas? Sí. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, eso pasa también porque hay un vacío en quien consume eso. No es solamente responsabilidad del medio de comunicación o del periodista en este caso. Acá esto es un casamiento. Yo también soy responsable de lo que consumo, soy responsable de los sapos que me como. ¿Por qué? Porque, bueno, no he ensayado espíritu crítico en los últimos tiempos. Y entonces creo en todo lo que me dicen. Lo dijo la televisión, es algo que se dice ahora, pero en una época lo mismo pasaba con la radio. Ah, lo escuché en la radio, ¿no? Como si fuese ex cátedra, ¿no? No se equivocan. Entonces digo, pero eso tiene dos costados de responsabilidad. Yo soy también responsable si estoy consumiendo eso y aceptando con la cabeza los disparates que puedo estar escuchando. Sí, yo estoy 100% de acuerdo en eso, pero me parece también que hay un efecto, creo que el otro día usamos la analogía de cajón con manzanas podridas. Sí, sí. O sea, sí. Si yo tengo un cajón con la mitad de manzanas podridas y la mitad de manzanas buenas, sí, digamos, es más o menos fácil darme cuenta, digamos, estadísticamente yo toco una, está podrida, toco la otra, es posible que esté bien, sí, o por lo menos si toco 10 veces, sí, es posible que me dé cuenta que hay manzanas buenas y elija, sí, manzanas buenas. Sí. Ahora, cuando vos tenés tal sobreexposición de manzanas podridas, es muy difícil ir a buscar lo bueno. O sea, tu pregunta original, que es cómo hago yo como lector, sí, yo diría que para empezar consumas menos medios, consumas menos noticias. Sí. Y tengas como una, ya el foco más puesto en qué personas que escuchás te parecen confiables. Ajá, okay. En este contexto, okay, por ejemplo, para mí los más confiables son en general los que están acompañando al Ministerio de Salud. Ajá. Y lo digo porque realmente están los mejores especialistas en todas las áreas. Sí. O sea, tenés a los mejores inmunólogos, tenés a los mejores epidemiólogos, tenés a los mejores sanitaristas. Entonces me parece que un primer paso es ese. Un segundo paso importante es preguntarte por qué la opinión de esta persona es relevante. Ajá. O sea, si yo te escucho hablar, si entrevistan a un neurólogo, por ejemplo, sí, que eso pasó ahora hace una semana, no sé, en Infobae, un neurólogo diciendo que la pandemia no era grave o que se hacían pocos tests o alguna de todas las cosas que se dijeron. Sí. ¿Qué me tengo que preguntar? ¿Por qué un neurólogo? ¿Cuál es el grado de experticia que tiene un neurólogo en control de pandemias o en test por PCR o test serológicos? Sí. Ninguno. Entonces, ¿por qué esa información debería ser relevante para mí? Ajá. Pero bueno, es un ejercicio, ¿no, Quique? O sí, sea, es un ejercicio que no, sí, es lo mismo que estar leyendo la Infobae, Clarín, La Nación rápidamente y sacar de ahí todo. Sí, hay toda una especie de terreno que bueno, te están como trabajando sobre la ignorancia, es decir, están trabajando sobre la oscuridad, están como intentando adivinar algunas cosas, ¿no? Cuando me dicen que el coronavirus, uno se puede cuidar del coronavirus lavándose muy bien las manos porque con el jabón y el agua se produce un arrastre, y yo digo, pero estamos hablando de un virus, no es un pedazo de tierra. Estamos hablando de un virus, es algo tan, tan pequeño. Yo no puedo pensar que realmente lavándome las manos el virus se arrastra. Ojo que no es mecánico lo que pasa con el lavado de manos, ¿eh? A ver. O sea, ahí pasa algo químico. Sí. Que es que puedo equivocarme levemente en lo técnico, sí, pero la idea está, sí, que las moléculas de jabón lo que hacen es romper la cápside del virus, sí, y el ARN, el material genético se va. O sea, ya no te puede infectar. Bien. Porque es como que rompiste el virus. Okay. Es que lo arrastras mecánicamente. Bueno, a ver, yo tengo que discutirle esto entonces a un par de médicos que vi hace no mucho tiempo por televisión, explicándome, o a lo mejor, como creen que soy medio pelotudo, no se animan a dar esta explicación que diste vos recién, porque parece de ciencia ficción, y entonces dijeron, no, vamos a hablar del arrastre. No sé, yo escuché esto y algo me hizo ruido. Dije, ¿cómo es esto? ¿Me lavo las manos y arrastro el coronavirus? Pero es que ser un escuchante crítico, o sea, un observador de la televisión crítico, sí, que está fenomenal, porque sí. Y en efecto creo que ahí hay un problema, que es que hay subestimación del público. Sí, y eso es algo que siempre hablamos en términos de comunicación de la ciencia en general nosotros. Sí, okay, se subestima muchísimo a la gente que escucha. Sí. Y yo soy un partidario absoluto de que si vos explicás bien, sí, la gente entiende. Ajá. No tenés que simplificar todo al palo. No, que explicar bien lo que estás contando. No. Si simplificás mucho, deformás. Exacto, por ejemplo, diciendo, bueno, arrastra el virus y listo. Sí, listo. Bueno. Pero, y fíjate que esto de no poder distinguir a quién escuchar, llega a esferas que son muy altas. O sea, esta semana Trump escuchó que el virus se moría con lavandina. Ajá. Y entonces en una conferencia de prensa dijo que por qué no se probaba con o algo por el estilo, por qué no se probaba con lavandina, inyectando lavandina o qué sé yo. Hubo 1,000 internados en Estados Unidos por tomar lavandina para matar el coronavirus. No, es infernal. Ese tipo es infernal. Él es el coronavirus. Bueno, yo creo que es realmente una, sí, una sinécdoque, Un momentito, sinécdoque, sinécdoque, ¿qué es sinécdoque? Sí. Es una figura retórica, sí, que básicamente consiste en que designás una cosa con el nombre de otra. Sí, okay. Sí. Con la que tiene una relación de inclusión. Por ejemplo, si yo digo, no sé, la pluma, o sea, las mejores piernas de la historia del fútbol. Bueno, estoy hablando de Maradona. Por ejemplo, sí. No estoy hablando de las piernas de Maradona. Sí, sí. Creo que Trump es la coronación, no usemos ese término técnico, creo que es la coronación de las fake news al poder. Ajá. O sea, la teoría conspirativa al poder. Sí, sí, ok. Decir cualquier cosa y otra cosa que es peor, que es la ignorancia al poder, pero no la ignorancia. O sea, la ignorancia no es un problema. Porque, no es un problema en sí mismo. Porque, como dije antes, un científico es un ignorante profesional. Ajá. El problema es cuando uno ignora que ignora. Sí, sí, sí, sí. Cuando uno ignora que ignora y además es presidente de Estados Unidos... Y cree que sabe. Exacto. O sea, exactamente. Sí. Ahí aparece un problema que es muy jodido. Bueno, muy pero jodido. Nosotros no tenemos ese problema. Trump está lejos de acá. Tenemos otros inconvenientes. Los inconvenientes que tenemos los tenemos con los periodistas, con los programas, con los entrevistados, con la gente que llevan, con los médicos que llevan, con los especialistas que llevan, con quién se charla, a quién se le pregunta qué cosa. Acordate que cuando esto empezó también, bueno, todos decían que no tenía sentido llevar un barbijo, una protección. Porque lo que tenía sentido era que aquel que tuviese la sospecha de tener la enfermedad, que use el barbijo para no contagiar. Pero después, en un momento dado, nos dieron vuelta todo el librito y hubo que salir con barbijo. Bueno, y ahí yo creo que hay otro problema, que es cómo está representada en general la ciencia. Sí. O sea, hay una idea de que la ciencia llega a verdades absolutas y esas verdades nunca retroceden, ¿no? O sea, bueno, listo, yo llegué a esta verdad. Sí. Esto a partir de ahora es una verdad científica y no dudo de eso. Bueno, es una mentira flagrante eso. Es una mentira flagrante porque la ciencia, si fuera así, no avanzaría nunca, porque estaría hecha solamente de verdades. Sí. Pero, y es más dudoso, más cuestionable en el contexto de una pandemia como esta. Ajá. Donde la información cambia realmente día a día. Sí. O sea, eso es así. Pensemos que un estudio científico lleva, la publicación de un estudio científico lleva normalmente no menos de un año. Uh-huh. Y desde que yo llegué a un descubrimiento hasta que ese descubrimiento se publica. Sí. Hoy en día tenemos que publicar todo se está publicando todo en un mes. Se hacen las revisiones, se hacen rapidísimo, se hacen todo a los pedos. Sí. Y los consensos van cambiando, y razonablemente van cambiando. Claro. Porque esto es algo muy dinámico, que lo vamos entendiendo sobre la marcha. No es que tenemos... hay algunos antecedentes de otros coronavirus, pero eran muy diferentes a este. Sí, está bien. Entonces... Está bien, no parece ser el discurso o la forma del discurso que escuchamos todo el tiempo. Porque exactamente, pues, todo el tiempo lo que estamos escuchando son aseveraciones que cambian al día siguiente. Me hace acordar a Groucho Marx. Estos son mis principios, si no les gusta tengo otros. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo, y creo que por eso es tan importante cuando se comunica, sí, no solamente comunicar el objeto, sino el método. O sea, ¿cómo es que vos llegás a esas cosas a las que llegar? Sí, ok. En que cuando yo digo usen barbijo todos los días, sí, no digo usen barbijo todos los días, pero viene la enfermedad. Si yo tuviera que comunicar eso, uh-huh, yo diría, bueno, a ver, les voy a contar qué pasó con esto. Sí. La verdad es que no tenemos una evidencia fehaciente de que usar barbijo sirva. Ajá. Porque la verdad es que no la tenemos. O sea, uh-huh, porque hay pocas cosas de las que tenemos evidencia fehaciente. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Bien usado, en el peor de los casos, usar barbijo es inocuo. Claro, en el peor de los casos, muy bien, sí. Entonces preferiríamos, sí, que, uh-huh, usaran un barbijo. Listo, listo. Pero además, porque creo que esa comunicación mejoraría mucho. Pero nadie dijo eso. Nadie dijo eso, no, porque no se comunica así, porque se piensa que el público lo que quiere son directivas. Sí, porque piensan que están tratando con un hato de pelotudos también, ¿no? Eso, exacto. Hay una especie de menosprecio permanente. Sí, sí, sí. Sí, creo que hay un menosprecio permanente, y como vos decís, me parece que viene un poco de un lado que es muy importante, que es el periodismo, la comunicación, sí, etcétera, sí. Y otro lado, cierta comodidad en la receta. O sea, quiero que me den todo digerido. Lógico. Quiero que me digan si el barbijo sirve o no. Sí. No por qué, para qué, sí, cómo se llegó a eso. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí, y después hay otros costados de algunos científicos que no se animan a decir lo poco que saben. Es decir, a expresar que se sabe poco sobre esto, que se está investigando, que se está tratando de conocer, y que por eso se camina un poco en cierta oscuridad. En ese sentido, es lo que te decía antes, cuanto más saben los científicos sobre esto, sí, menos renuentes son a decir que se sabe poco. Eso yo estuve hablando, sí, sí, estuve hablando estos días con especialistas muy grosos. Acabo de cortar con un inmunólogo que, sí, es, sí, si no es el tipo que más sabe del país de inmunología, es el segundo. Sí. No tiene ningún problema en decir lo que no sabemos. Claro. O sea, el tipo dice, no, mira, esto no lo sé. Esto no lo sabemos. Sí, sí, sí. Esto es, no está claro. Uh-huh. Sobre esto hay dos interpretaciones. Sí, El problema es cuando llaman a hablar a tipos que no saben de eso. Claro, y hay algunas hay algunas concepciones políticas que dicen, vos no podés tener una población diciéndole todo el tiempo que ignoramos todo sobre esto. Algo le tenés que inventar. Y también puede llegar a ser razonable esto. Realmente no lo creo. A los efectos de... Porque no es que ignoramos todo. Sabemos un montón de cosas de este coronavirus. Sí. De hecho, es emocionante lo que sabemos sobre este coronavirus. Uh-huh. O sea, pensemos en algo básico. O sea, esto apareció... que estamos en abril, ¿no? Sí. O sea, estamos terminando abril. Sí, vamos esto a mayo. Aparece. Vamos a mayo, sí. Estamos... Uy, qué perdido estoy. Estamos prácticamente en mayo, dale. La cuarentena me mata. Bueno, estamos prácticamente en mayo o en mayo. Pasaron 4 meses de que se anunció que había un tipo de neumonía rara en una ciudad de China. Sí, ok. 4 meses. Sí. En esos 4 meses, no solo fuimos capaces de detectar qué es lo que provocaba la enfermedad, en 15 días teníamos el código genético del virus que provoca la enfermedad. Sí. Y tenemos ahora como 80 vacunas en prueba en diferentes fases. Ajá. Okay. Para resolver esta enfermedad. Muy bien. Realmente es emocionante lo que sabemos sobre esto. Sí. Okay. Bueno. No estamos a tientas. Sí, hay cosas que son menos claras y que van a seguir siendo poco claras durante mucho tiempo, porque esto es muy nuevo. Bueno, me quedo con esto y me quedo con una cierta crítica a mí mismo también y al periodismo en general por el trato que se le da a esto frente a la masa del público que está ávida de fijarse, de entender o de tener alguna información. Y la verdad es que en ese sentido me parece que el periodismo está fracasando. Sin duda, para mí es una gran muestra del fracaso del periodismo. Sí, bueno. Bueno, cuídate mucho. Siempre es lindo charlar con vos. Ojalá puedas venir a la hostería cuando esta funcione. Así, apenas esto se levante, estaremos de visita por ahí. Dale. Te mando abrazo grandote. Un abrazo enorme, Quique. Cuídate mucho. Igualmente. Chau. Lo escuchaste a Nicolás Olsevicki aquí en El Desconcierto.